Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 2 de julio a las 19:30 se presentará el pianista alemán Nicolás Roth en el Teatro Nacional Sucre en Quito. El reconocido músico interpretará un repertorio que abarca obras de los grandes compositores del barroco y el romanticismo alemán, hasta piezas de compositores del continente americano. Nicolás Roth, además de actuar en festivales y recitales internacionales como solista y acompañando a prestigiosas orquestas sinfónicas y ensambles de cámara, trabaja como profesor de piano e historia de la música en distintas universidades de su país. Internacionales. Asunción. Casi 700 personas cantarán e interpretarán música en la misa central que oficiará el Papa Francisco el próximo 12 de julio en Asunción, con ocasión de su visita a Paraguay. El coro de voces está integrado por personas provenientes de distintos puntos del país. A ellas se sumarán 150 músicos que integran la orquesta que los acompañará. La llegada del Papa Francisco al Paraguay está prevista para el próximo 10 de julio, donde tendrá 3 días de intensa actividad pastoral. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.